tiempos en esta región, y seguramente han quedado más que sus enseñanzas, su pujanza y sus ganas de hacer cosas a pesar de algunas achaques del momento. Abrazamos entonces a la familia de Luis. 11:33 a.m. Y comenzábamos en nuestra jornada de trabajo con lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes. Emergencia en el transporte urbano, decíamos, reconocimiento de deuda y aumento del boleto fueron los ejes de discusión ayer por la mañana en el Consejo Deliberante. ¿Y cómo va a venir la cosa? De esto vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Santiago Fernández, concejal por el bloque del Frente de Todos y secretario de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante. Muy buenos días, Santiago. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Buen día, Mapu. Buen día, Laura. ¿Cómo están? Nosotras bien por acá, bueno, y ayer transmitimos casi toda la parte de la sesión que tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros y las alocuciones o fundamentos que dieron los distintos bloques del Consejo, y muchas cosas se desprenden de lo que se aprobó en el día de ayer. Una de ellas, y tal vez, no voy a decir la más liviana, pero que menos rispideces causó, tiene que ver con lo de la emergencia en el transporte. ¿Qué significa haber declarado la emergencia en el transporte urbano, Santiago? No, bueno, la situación es una situación de emergencia. Estábamos a 6 días, digamos, de que se termine todo plazo acordado para la continuidad de prestación del servicio, y atravesamos 2 llamados a licitación sin que se presentaran empresas. Claramente la situación es una situación de emergencia que se repite en otros municipios. Neuquén está también teniendo problemas para garantizar la continuidad de la prestación del servicio, y hay otros municipios del país. En la zona del área metropolitana de Buenos Aires, el día de ayer había paro, digamos, no es una situación sencilla la de ser los servicios de transporte público de pasajeros. En San Martín estábamos en una situación crítica bastante extrema. Nosotros entendemos que hay una responsabilidad grande de parte del Ejecutivo en que eso haya sido de esa manera, pero de cualquier manera nos encontrábamos con ese problema y se declaró la emergencia. A su vez, lo que la emergencia permite es avanzar en esta contratación directa, porque tanto la Constitución Provincial como la Carta Orgánica establecen que los servicios públicos deben licitarse. Obviamente que las licitaciones se hicieron 2, las 2 quedaron desiertas. Entonces, sumado a la emergencia, el hecho de que las licitaciones hayan quedado desiertas, habilitaba la vía de excepción para la contratación directa. Por eso ese tema no fue el tema discutido. En realidad, desde nuestro espacio entendíamos que, como las discusiones fuertes se iban a dar en los otros 2 temas, porque nosotros no acompañamos ninguno de los otros 2 temas, preferimos, digamos, dar la discusión ahí y no en el tramo de la contratación, porque finalmente se iba a discutir todo de cualquier manera. Tampoco estamos de acuerdo con el modelo de contratación, pero no acompañarlo implicaba que la empresa definitivamente dejara, digamos, de prestar el servicio en San Martín, y eso afectaba a los vecinos. En este modelo de contratación que ayer se aprobó en el Consejo, esto es para los próximos 5 años, ¿no? En la letra de esta contratación, es lo que nos preguntábamos en el día de ayer, nos venimos preguntando, hay consultas de vecinos, de usuarios, de usuarias. ¿Mejora el servicio de transporte urbano en la perspectiva, no? En los papeles, digo, ¿no? Va a haber. Es más sencillo con este contrato que se mejore, que haya incremento de frecuencias y de recorridos, porque como la empresa lo que tiene garantizado ahora es el cobro de una cantidad de plata por kilómetro recorrido, si nosotros mañana le decimos necesitamos que lleve una frecuencia o una línea nueva a tal lugar, la empresa lo va a poner porque va a cobrar por los kilómetros que recorran esas unidades. Entonces, claro, este esquema que es muy riesgoso para que lo sostenga financieramente el municipio, para la empresa es altamente rentable, entonces cualquier solicitud de incremento va a ser rápidamente puesto en ejecución porque va a ser rentable para la empresa, independientemente de que sea o no rentable su funcionamiento en sí. La empresa va a cobrar los kilómetros recorridos. Después, si en ese recorrido es usado por muchos, pocos vecinos, ninguno, o a veces sí, a veces no, a la empresa le importa nada, va a cobrar. Entonces, en ese sentido, este modelo de contrato puede ser, digamos, más ágil en la evolución del sistema. Y con esto, en la mejora en el contrato anterior y en los contratos de transporte, ¿tienen que hacer mejoras en los vehículos, el plazo de funcionamiento de un vehículo? Bueno, ahora no recuerdo lo que decía el anterior contrato, pero esto también está estipulado, digo, el cambio de vehículos, porque, por ejemplo, vemos algunos que ya se van quedando hace meses, Se tiene que operar la progresiva y paulatina reposición de los vehículos y se estableció mínimo estos 5 años porque es un plazo que permite operar ese recambio y que se amortice, digamos. Uh-huh. Entonces eso está contemplado en este contrato. Uh-huh. Lo que nosotros no coincidimos en el contrato es la responsabilidad financiera que asume el municipio a los 4 días de iniciado el mes de cancelarle a la empresa el valor de los kilómetros recorridos. Independientemente de que haya percibido o no los ingresos para eso, de subsidios y demás. Pero bueno, ahí hubo una responsabilidad directa del Ejecutivo Municipal que negoció esto ya desde el año pasado y de los otros dos bloques del Consejo Deliberante que sin ninguna oposición, ni tensión, ni discusión, fueron asumiendo esta realidad como la única posible y que estaban dispuestos a acompañar. Con esta mejora del servicio que habría ahí tras el contrato, ¿se incluiría esta línea nueva, esta frecuencia nueva que iría de la Chacra 26 a la Chacra 28 que se planteó en la audiencia pública? Sí, para eso hay 60 días para su aplicación. Eso está establecido también en el contrato. Nosotros lo habíamos incorporado cuando se hizo la audiencia pública, lo solicitaron los vecinos, lo incorporamos en el pliego. Bueno, el pliego, la licitación quedó desierta, pero lo establecido en este contrato es que en los próximos 60 días, no es que hay que esperar a 60 días para su aplicación, pero que el proceso de implementación se va a dar dentro de los próximos 60 días. Entonces, esa ampliación del recorrido de la frecuencia de Chacra 30 va a incluir una vuelta por Chacra 28, no va a entrar en principio a la 26, pero va hasta el límite de las dos chacras, dando la vuelta en Coirones Santo Domingo. Así que ahí va a incluir el paso por esos barrios, Los Álamos, Coirones, Santo Domingo, las 108 viviendas, bueno, toda esa zona de... ¿Y eso es a partir del 1 de octubre? Eso se tiene que llevar adelante, o sea, entrar en funcionamiento en los próximos 60 días. Uh-huh. Puede empezar, digamos, eso ya lo va a controlar específicamente el Ejecutivo. Puede empezar en 20 días, en un mes, en 40 días, en 45, en 50, más allá de 60 no. Uh-huh. Digamos, porque está establecido que es dentro de los próximos 60 días entra en funcionamiento. Reitero, a la empresa le resulta negocio, porque ampliar cualquier... recorrido amplía los kilómetros que recorre y cobra por eso, y en el valor del kilómetro tiene calculada su rentabilidad. Así que si le decimos salgan a pasear en colectivo, van a salir a pasear en colectivo porque van a cobrar por kilómetro recorrido. Y ahí nos vamos a derivar a los otros dos temas que tienen que ver con una con el reconocimiento de la deuda, de una deuda que, bueno, números, bueno, lo decías ayer en el Consejo Deliberante, esto, 175 millones, pero pueden ser más porque tiene que ver con la inflación, las garantías, la deuda y todo lo demás. ¿Cómo lo va a pagar el municipio esos 175 millones? ¿Ustedes saben, desde el Consejo, desde el Bloque, es un plan de pago? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Saldrá de lo que, entre comillas, sobre porque no nos dan las cuentas? ¿Con el aumento del colectivo le da la ecuación, podríamos decir, le da a la empresa de no ir a menos, no ir a pérdida? hay un sobrante. Estoy mezclando dos cosas, ¿no? El aumento del colectivo con el pago de la deuda. Digo, ¿de dónde van a salir los dineros para pagarle a Expreso Los Andes? Bueno, en principio el Ejecutivo tiene 90 días para ponerse de acuerdo en una propuesta de pago de esa deuda con la empresa y que va a quedar incorporada esa propuesta al presupuesto del año que viene. Por otro lado, la deuda seguramente ya debe estar a alrededor de los 230, 250 millones. Ajá. Y va actualizándose con la tasa activa del BPN, o sea que va a ir increyendo a medida que avance el tiempo y bueno. La tasa activa del BPN es... Sí, es, digamos... Lo que se toma como medida. Fijo, del Banco Provincia. Claro, uh-huh. Del Banco Provincia. Eso, digamos, como para el cálculo de cuál es la deuda que uh-huh. finalmente va a pagar el municipio. Y después sí, se tiene que poner... Yo lo estuve hablando con el Secretario de Economía y Hacienda y están analizando propuestas y le van a hacer... una propuesta a la empresa y están viendo hasta el terreno, digamos, que ocupa actualmente la empresa de colectivos en Chacra 32, de ceder ese terreno en propiedad, es una opción que está barajando el Ejecutivo, habrá que tasar, hacer una tasación de mercado de todo lo que está allí instalado, para que, bueno, nada, para que eventualmente sea considerado. Y veremos cuál es la propuesta que hace el Ejecutivo Municipal. El veremos, desde la perspectiva me suena a esto de no sabemos cómo va a ser la cosa, ¿no? Es que el Ejecutivo, así como llevó esta negociación y escondió el expediente desde el 6 de julio que ingresó el acuerdo con la empresa hasta el 12 de agosto que lo giró al Consejo Deliberante, así es como viene operando con la complicidad de los otros bloques. Nosotros se lo hemos planteado claramente. Esto, y digamos, se lo hemos dicho yo, se lo he dicho personalmente en la cara al intendente en su momento. Ahora, por el contrato, y aparte es algo que está así, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, esas negociaciones las lleva adelante el gobierno municipal. Después la ratifica el Consejo Deliberante si está o no de acuerdo. Tiene 90 días para buscar un acuerdo. Espero que no venga en el día número 85 a decirnos es esto o nada, como ha sucedido con el contrato, ¿no? Para que tengamos posibilidad de intervenir en la negociación. Intervenir en la negociación por un lado y no caer en esto que estamos como de manos atadas con Expreso Los Andes y hasta de rehenes, ¿no? En esto, sí, parece totalmente. Que está gobernando Cáceres, San Martín, ¿no? Está clarísimo. En el devenir esto de esconder, no dar la letra chica de los viajes a Neuquén o qué se estuvo hablando, pero seriamente, no es de, che, Cáceres me dijo tal cosa, no, se lo está diciendo el Ejecutivo al Legislativo, así sea uno o a dos concejales, que después van a ser los que van a votar o no, o con el resultado de ayer. Digo, es más que triste, es hasta peligroso esto de quedar en manos de... Ya se le abrió toda la puerta, porque vamos a decir, en esto se le hizo caso a la empresa. La empresa dijo esto o me voy, y se accedió al aumento del colectivo, se accedió a un reconocimiento de una deuda. No sé, Santiago, con vos hablamos un montón de veces, y la incógnita por un lado de ustedes y la nuestra y de los oyentes, ¿en dónde estamos? ¿Qué se le debe? ¿Por qué se le debe? Bueno, atribuyen a que no se aumentó todo lo que se debía aumentar, pero ¿qué pasa con los subsidios? ¿Qué pasa con provincia también? En eso tampoco se está deshilachando mucho. ¿Qué pasa con provincia, con los subsidios? Si se tiene que invertir más, y más en el marco en que está la provincia de Neuquén, que no podríamos decir que es una de las más pobres de la República Argentina, ¿no? No, justamente ayer yo chequeaba los datos de los ingresos por coparticipación de nuestro municipio, y de marzo a julio, es decir, en 4 meses, se duplicaron los ingresos del municipio. Ajá. Por coparticipación. Ah, mira. Eso es porque viene creciendo exponencialmente los ingresos de la provincia producto del crecimiento de la producción de gas y petróleo en Vaca Muerta. Entonces, eso ha sucedido solo en 4 meses. Marzo, julio, se duplicó el ingreso que recibe San Martín de los Andes por coparticipación. Acá lo que hubo claramente, y por eso nosotros tenemos que llevar este tema, sobre todo de la negociación, de cerca y con cuidado, es que el resultado este, que es un mal contrato perjudicial para San Martín, que además implicó el reconocimiento de deuda, que es un peor negocio o acuerdo para los vecinos de San Martín, que además implicó llevar el boleto a 120 pesos que, de lo que nos opusimos, y que es aún peor para los vecinos de San Martín, es todo resultado de una mala negociación que llevó adelante el Ejecutivo Municipal. Entonces, al tema hay que llevarlo muy de cerca para que no suceda lo mismo y que no vengan en 85 días a decirnos que, bueno, que es esto o nada, que hay que regalarle no sé qué, un edificio. O hay que volver municipal a aumentar el boleto, o hay que hacerlo escalonado de otra manera. Digo, porque ayer se reflejó la bronca en algunos vecinos y vecinas que pudieron ir al Consejo Deliberante, más allá del cotillón de la policía, ¿no? Esto de poner a también amedrentar, si va a venir mucha gente, las chicanas del presidente del Consejo Deliberante hacia los vecinos, no solamente hacia los concejales o hacia el bloque de ustedes, que digo que por ahí es la forma que tiene Winkelmann de hacer las cosas dentro del Consejo y muchos otros, que queda en el juego político, digo, hacia los vecinos, vos viniste porque te llamaron. Estas cosas que poco hacen a nutrir la democracia, o al menos lo que en algún momento decimos que puede llegar a ser una democracia, que no pasa simplemente por levantar o no levantar la mano, o decir o chicanear. Digo, se vio la bronca de algunos vecinos y vecinas, inclusive acá siguen llegando cosas, en el colectivo a la mañana lo podés percibir también como la bronca que se tiene. Digo, ¿esto dónde va a ir a parar? Porque el servicio es lamentable. Y es lamentable, ¿no? Es viajar, como decir que la pandemia y el coronavirus ahora parece que escapa de nosotros, dicen mejor no, pero digo, la forma, no sé, hay concejales que dicen yo viajo en el colectivo, pero los invitamos a viajar a las 8 de la mañana, a tratar de viajar entre el tránsito y tratar de tomar un colectivo. La verdad es que las familias hacen un debe y un haber, un peso en una balanza, y dicen esto no vale la pena. No, está clarísimo. El servicio es malo, y es malo por una decisión unilateral de la empresa de hace 3 años que suspendió frecuencias de recorridos incumpliendo la ordenanza y que no recibió ninguna sanción por ello. Y cuando nosotros nos opusimos al reconocimiento de deuda, nos opusimos a ese reconocimiento porque cuando decidieron reconocérselo los bloques que le aprueban cualquier cosa que traiga el Ejecutivo y para la empresa, nosotros planteamos que debía establecerse una comisión para analizar los incumplimientos, los del municipio y los de la empresa también, y que había que ponerle un valor, digamos, en el marco de esa negociación, a decir, bueno, el municipio incumplió en este sentido, la empresa incumplió en este, negociemos, tanto es el monto, listo, se reconoce, porque las deudas finalmente hay que reconocerlas, los contratos se firman, digamos, para cumplirse. Pero lo que no puede suceder es que unos incumplen alegremente y los otros pagan por sus incumplimientos. De ambas partes. Los que pagan son los vecinos. De ambas partes. Son muy generosos. El bloque del MPN y Juntos por el Cambio son muy generosos para cumplir con la empresa y reconocerle los incumplimientos. Ahora, para cumplir con los vecinos, se olvidan de la generosidad. No. De tribuna y decir, yo viajo todos los días en el colectivo. Bueno, algo hay que hacer para poder viajar mejor y que... no digo que se reconozca ese valor de boleto, pero para poder, aunque sea, tener las líneas y la seguridad, porque termina siendo inseguro para aquellos que viajan, es inseguro. Una frenada de colectivo mal, una atravesada de un vehículo puede causar desgracias. Esta semana mismo hubo 2 líneas que sufrieron averías y que dejaron a los pasajeros en la calle. Es así, el servicio es malo. Y en cuanto al aumento del boleto, sacábamos cuentas y ¿se aumentó de más? Pero claramente se aumentó de más. Nosotros lo planteamos en el momento del debate y no lo planteamos desde un punto de vista discursivo, ideológico. No, nos dijimos, bueno, vamos a analizar los datos duros del expediente. ¿Cuáles son los datos duros? Los que eleva la Secretaría de Hacienda sobre la base de la ecuación económica que presenta la empresa. No hay una por cuenta, dónde perder. Sí, una cuenta. Es una cuenta, es suma, resta y se acabó. Sí. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que tiene hoy el sistema? 11.200.000 pesos por boleto. ¿Cuáles son los subsidios que tiene el sistema? 21.700.000 pesos. ¿Cuánto da esa cuenta? 33 millones de pesos. Bien, sí. Da 33 millones de pesos. ¿Cuál es la ecuación económica de la empresa? El número resultante de los 93.500 kilómetros que tiene que hacer, multiplicado por 374,9 centavos, que es el valor del kilómetro. Eso da 35 millones. 35 menos 33 da 2 millones, con cualquier calculadora. ¿Cómo ese es se el juntan? Desfasaje, ¿no? Digamos, claro. Lo que falta llenar son 2 millones, nada más. Eso mismo. Ajá. Con cualquier calculadora son 2 millones. Uno agarra el esquema de boletos que tiene actualmente aprobado, en realidad, el que estaba vigente, y le aplica para conseguir sobre la recaudación de boleto esos 2 millones y hay que aplicarle un incremento del 18%. Con 18% se recaudan esos 2 millones más y se cubre la ecuación económica de 35 millones. Si se le aplica 47,6, que es lo que decidieron los bloques del MPN Juntos por el Cambio, pedido el intendente, se recaudan 20 millones. Se recaudan 7 millones y medio de pesos más de lo que necesita el sistema. No se justifica de ninguna manera. No se justifica de ninguna manera y no sabemos a dónde va destinado ese dinero porque no puede ir destinado al servicio. ¿Y con ese dinero qué se va a hacer? ¿Destinado al servicio decís reinvertido en qué? No, no, es que lo que pasa es que no va a ir, no puede ir a ningún lado porque el contrato establece que lo que se le paga a la empresa es el valor del kilómetro multiplicado por la cantidad de kilómetros. De ahí cómo le paga al municipio, y el municipio le paga con recaudación por boleto, le paga con subsidio, le paga con lo que quiera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué? Entonces, esos 7 millones y medio de pesos más, esos 7 millones de pesos, ¿sabes para qué sirven? Para que la provincia no tenga que poner el subsidio de 7 millones de pesos que se comprometió a poner. Entonces lo que están haciendo, lo que están haciendo el bloque del MPN y Juntos por el Cambio es garantizar a la provincia que no va a tener que aportar en nada para sostener este cambio de contrato. Cuando nosotros hicimos una presentación por coparticipación del reclamo, de la que tampoco participaron los bloques de Juntos por el Cambio y el MPN, para reclamar que la provincia le devuelva a San Martín de los Andes aproximadamente 70 millones de pesos mensuales que no le transfiere por coparticipación. No solo que no nos transfieren 70, sino que iban a aportar 7 por este subsidio al transporte y ahora votaron un aumento para evitarle ese esfuerzo al gobierno de la provincia. La verdad que parecen los concejales de Gutiérrez, no los concejales de la ciudad. Sí, también los concejales de Expreso Los Andes y Estamos Bárbaro. Y el sentimiento que queda y el razonamiento así que se me pasa por la cabeza es que estamos subsidiando los usuarios y usuarias a la empresa con esta cifra. A la empresa a la empresa y al gobierno de la provincia. Claro, restándole ese subsidio que tendría que venir de provincia, o sea, el dinero al final sale de los bolsillos de aquellos que toman el colectivo. Entonces, por un lado un aumento y por el otro lado lo demás del aumento va a ser volcado hacia la empresa. Está bárbaro, es una ecuación que por todos lados, ahora entiendo por qué Expreso Los Andes se queda, ¿no?, en esto. Sí, sí. Son unos genios. Lamentable porque es como se dijo en el día de ayer y se viene diciendo, quienes van a sufrir son los usuarios y usuarias. Es así. Santiago, ¿con esto sigue algún trabajo que tengan que hacer con respecto a algo más que haya partido del día de ayer o ya está cerrado? No, en principio desde el punto de vista legal está cerrado. Nosotros vamos a analizar con los abogados a ver si algo se puede hacer al respecto. Pero en términos, digamos, de todo el proceso normativo y demás, está todo cerrado. Ya está. Aprobaron, el intendente lo va a promulgar y se implementará a partir del mes que viene. Y así la cosa. Ayer pasado el mediodía en la sesión se había ido un cuarto intermedio para llamar al secretario de Economía y Hacienda para que puedan rever esos números del boleto. ¿Pudieron tener finalmente la reunión o solamente fue...? Sí, la reunión nosotros la tuvimos, el secretario de Economía y Hacienda dijo sí, lo que necesitábamos era un 20% de actualización, no un 47%, ahora Obtener un 47, si hay acuerdo de los dos bloques, para nosotros mucho mejor, preferimos esto, tenían el acuerdo de los otros dos bloques, y después cuando se llevó a sesión, hasta la concejala Kim me reconoció que en términos económicos lo que yo decía tenía razón, pero que ellos iban a garantizarle... Así ser cómplices, vamos a seguir siendo cómplices, dijo. Sí, totalmente. Bueno, y llama la atención también que el presidente del Consejo Deliberante diciendo esto va a ser doloroso, lo mismo que acá en estos micrófonos hace un tiempo atrás, hace el año pasado nos dijo Cáceres, ¿no? Que es algo doloroso para los usuarios tener que aumentarles el boleto y tener que pagarlo con aumento, pero bueno, no nos queda otra. Digo, no, sí, hay una obviamente connivencia ahí importante. Lamentablemente, Santiago, otra vez, la ciudadanía, aquellos y aquellos que son usuarios, con respecto al estacionamiento medido, hace un tiempo la concejal del Movimiento Popular Neuquino, María Laura Dapieve, nos decía que a partir de que tengan la seguridad de qué empresa se va a quedar en San Martín, esto era antes de la apertura de los sobres, que estuvo vacía, no hubo apertura, a partir de ese momento se iban a empezar a trabajar con el estacionamiento medido. Uh-huh. ¿Se habla de esto en la Comisión de Tránsito y Transporte? Se habla, lo habla el Ejecutivo Municipal, me lo dijo nuevamente ayer el Secretario de Economía y Hacienda cuando terminó la sesión, se habla. Uh-huh. Pero yo el expediente con un informe serio, con una propuesta seria, no lo vi, porque no existe. Entonces sí, se habla, pero no sucede. No sucede. Y obviamente que ese es un tema que le corresponde impulsar al Ejecutivo Municipal. Uh-huh. El Ejecutivo tiene que empujar esos temas y no pasa nada. Porque cualquier tema, digamos, con la oposición del Ejecutivo no puede prosperar de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿lo tiene que empujar el Ejecutivo? Bueno, no sé, vamos a suponer que se van a poner a trabajar ahora en eso y lo impulsarán, esperemos que así sea. Yo la verdad que lo que sucedió cuando hicieron el ruido de que no venían a presentar un proyecto de estacionamiento medido fue que sacaron una foto con un dron de un perímetro dentro del área centro donde calculaban la capacidad de carga que tenía de estacionamiento ese perímetro y sacaron una foto de las 12 del mediodía, un 23 de febrero, indicativo, no muestra de nada, una cosa de la verdad poco seria. Poco seria, no, ni un estudio. Santiago, no sé si querés agregar algo más sobre este tema, puntualmente del Consejo fue el tema central en el día de ayer y va a ser el tema, bueno, por los próximos 5 años tal vez. Sí, no, la verdad que, digamos, sobre esto nada más, es una pena lo que sucedió y lo que tenemos que tener es memoria porque, digamos, lo que sucedió ayer era innecesario, ¿no? Esa sensibilidad con la cuenta bancaria de la empresa y esa sensibilidad con la cuenta bancaria del gobierno municipal y el gobierno provincial a costa de los vecinos que más necesitan, que son los que usan el servicio público de transporte, la verdad, no se justifica, porque hay que justificarlo en el expediente, ahí se construyen los fundamentos jurídicos de una decisión. Y no solamente no los tenían en términos políticos, en términos jurídicos, ni en términos contables, nada. Entonces, bueno, nada, tenemos que tener memoria porque estas mismas decisiones, estos mismos esquemas de decisiones nos gobernaban hace 4 años en la Argentina y pueden volver a gobernar, pueden llegar a gobernar en la ciudad y bueno, agarrémonos porque lo que se viene puede ser trágico. Santiago, muchas gracias y nos volvemos a comunicar. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Escuchábamos a Santiago Fernández, concejal por el bloque del Frente de Todos y integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante, sobre el colectivo y todas sus implicancias, sí, y todos sus aditamentos y condimentos. 7,5 millones de más en este aumento. Podría haber sido el boleto 94,95, el común, el que usamos todos. No, pero fueron a 119,90 porque una ecuación de no sé qué cuenta y el excedente son 7,5 millones. ¿Dónde van a ir a parar esos 7,5 millones? Estamos subsidiando a la empresa, ¿no? Estamos subsidiando en cambio de subsidiar al boleto, al pasajero, a la pasajera, para que paguen menos y den todas las cuentas de la empresa. No, estamos subsidiando y vamos a seguir subsidiando a la empresa de colectivo, porque ayer mágicamente, por mayoría en San Martín de los Andes y las negociaciones del Ejecutivo, sacaron sus cuentas quedan a favor de la empresa y bueno, veremos cómo vamos a hacer. ¿Dónde va a salir el dinero? 175 millones, 230 ahora con la actualización, sí. Según el índice, se marca el índice del Banco Provincia de Neuquén, una tasa en especial, el aumento, porque va acumulando a medida que no, como un préstamo que no pagás, bueno, esa es la condición que se le dio en el día de ayer, y cuanto más tarde la Municipalidad de San Martín de los Andes iniciar este plan de pago, como se lo quiera llamar, más vamos a terminar pagando, y nuevamente la empresa beneficiada y los usuarios y usuarias con el servicio que supimos conseguir. Este. Ay, ay, ay. No vamos a dar detalles de lo que dijo uno, lo que dijo el otro, porque la temperatura ambiente vuelve a subir como en la mañana de ayer, ¿no, Mapu? Me da mucha vergüenza, ¿no? Esto de varias personas, 6 personas al menos de diferentes bloques políticos, no actualizando una tarifa, ¿no? Porque tranquilamente lo podrían haber hecho a 97 pesos el boleto, ¿no? Mejor un toque más, 120 pesos. Pongámosle un poquito ahí. Un poco de nuevas ideas para la gestión pública. Está bueno esto que dice Santiago de tener memoria y de poder pensar qué tipo de personas son las que toman decisiones. 6 personas tomando decisiones por más de 200.000 personas, 200.000 boletos ellos ponían como por mes, digamos, ¿no? Ajá, mira. Tal vez seremos, 50.000 personas que usamos el transporte público, capaz un poco menos, pero no puede ser que 6 personas decidan sobre los bolsillos de un montón de familias que realmente no alcanza. Hoy no alcanza con 80 pesos, mañana no va a alcanzar con 240, que es subir y bajar, porque no es que solamente utilizás 120 para bajar, claro, sino que también tenés que volver a tu casa. Así que 240 pesos sería por día para una sola persona. Hice la cuenta, 2.000 pesos para los chicos de la primaria. Ajá. Subir y bajar 2.000 pesos por mes. Ajá. Así que familia, a ajustar ahí también, a recortar, pero encima de eso se van haciendo los recortes así por sectores, así que bueno, esas son las decisiones de estas personas. Decisiones de personas que tienen nada más y nada menos que hacer las leyes en San Martín de los Andes, y las leyes, vio como la balanza se inclina para un lado, bueno, nuevamente inclinada hacia el empresariado una vez más en San Martín de los Andes. Mire, vea. 12 del mediodía, 6 minutos. Nos vamos a pasear por Latinoamérica. Ah. Vamos a escuchar el panorama de noticias latinoamericanas. Ahí vamos. Lo que pasa, lo que nos pasa. Panorama latinoamericano.